manera, no es la primera. Ahora estoy lindo, salvo en cartelera. Fumo tanto que no es primavera. Causo terror si la casa de cera. Esta carrera no es la primera. Ahora estoy lindo, salvo en cartelera. Fumo tanto que, ¿cómo era? Sí. Esta carrera no es la primera. Ahora estoy lindo, salgo en cartelera. Fumo tanto que no es primavera. Causo terror si la casa de cera. Esta carrera no es la primera. Ahora estoy lindo, salgo en cartelera. Fumo tanto que no es primavera. Causo terror si la casa de cera. Voy por mi barrio fumando María, tanto que no respeto a la autoridad. Yo soy una estrella, miren para arriba, que la luz que mano no para brillar. Antes criticado por estar pegado y por dejar quebrado los giles del caos. Ahora cotizado por otro mercado, me quieren firmar Warner Universal. Yo no en la cocina, si salgo a la calle me tocan bocina. Volando en aviones cerca de la colina. Chicos en hoteles y guachos arriba. Viviendo el presente disfruto mi vida. I feel like estrella, estoy muy arriba. La luna es tan bella viéndola en la cima. Ciudades y cielos, barrios sin esquina. Me gasté 20,000 en una cadena. Salgo en las revistas en página entera. También en canales, distintas banderas. Saber de mi éxito en varias fronteras. Mani, no sé cómo te animas. Tengo la visa pa' válida. Yo soy un shiny boom magical. Subí las bajas a máxima. Me dicen caucho, soy calidad. Método cancha tu maxila. Dice con barras tu lápida. Se lo talento. Esto práctica, tu guacha me quiso plática. La llevé a casa, está cálida, corrigiendo la gramática. Está fría la like Antártida, dudo que tire mecánica. Perfección pura mecánica, cópiame flor la mentática. Esta cartera no es la primera. Ahora estoy lindo, saco cartelera. Fumo tanto que no hay primavera. Causo terror si la casa de cera. Esta cartera no es la primera. Ahora estoy lindo, saco cartelera. Fumo tanto que no hay primavera. Causo terror si la casa de cera. Cifra como matemática, perfección pura mecánica. Copia mi flow, no mi táctica. Casi soy la banamática. Me siento un lobo en su hábitat. Va haciendo giros por hábitat. Yo no veo ni ven ni en hábitat. Bajo el amor, no la vanidad. Mientras corrompe la humanidad. La fama mata la claridad. Y el viaje la hace fantástica. Le fallaré a tu fanática. Poniendo skills en práctica. Sin ir a escuela británica. La calle la hizo dinámica. Una diabla simpática. Cualquier vine quiere tramitar. Hay más frío que las Malvinas. Estos skills son todo antitrap. Esta cantada no es la primera. Ahora estoy lindo, saco cartelera. Fumo tanto que no hay primavera. Causo terror si la casa de cera. Esta cantada no es la primera. Ahora estoy lindo, saco cartelera. Fumo tanto que no hay primavera. Causo terror si la casa de cera. Mejor no tiene su.